rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Primer mate de la mañana, frío todavía, es el mate indeseable, pero a la vez necesario, ¿no? Como para poder arrancar la mañana con la garganta calentita y tratando de no andar carraspeando todo el tiempo. Estamos comenzando la emisión de hoy de El Enredando las Mañanas. Estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Les damos la bienvenida. En un ratito va a llegar Nicolás Rosales por aquí a ser parte de este equipo que desde La Retaguardia se hace cargo de El Enredando las Mañanas de los días jueves. ¿Sí? Estamos haciendo, ya te digo qué número de programa de El Enredando las Mañanas. A ver, espérate. Estamos haciendo programa 1036, la mañana 1036. De manera colectiva, desde la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el barrio de Mataderos, como te decía. Y teníamos la idea de arrancar con un poco de música directo de una para después meternos en las noticias que van a ser palo y palo y como siempre van a ser no de las mejores porque es la época que nos viene tocando. El domingo estuvimos, quienes hacemos La Retaguardia, estuvimos participando de el Festival Insurgente. Esto es un festival musical que se viene realizando en el Conex. El Conex, para quienes no están en Buenos Aires, es una suerte de fábrica abandonada que se convirtió en un hermosísimo centro cultural donde pasan además cosas muy bonitas. Está regenteado por una fundación, la Fundación Conex, y allí se realizó un festival artístico comercial, podríamos decir, es decir, la gente pagaba la entrada para entrar ahí, y los productores del Festival Insurgente se les ocurrió, por compromiso social, además de que ese sea su laburo, por ahí tener una instancia de radio abierta para escuchar a algunas de las voces habituales de los medios alternativos que en general no se escuchan en los medios tradicionales. Así que nos invitaron por segundo año consecutivo a ser parte de esa suerte de aventura, ¿no? Nosotros dijimos el otro día al aire de esa radio abierta y del streaming de La Retaguardia, lo decimos ahora también, un poco éramos como los pianistas del restaurante Cheto, ¿no? Digamos, cuando la gente va a comer a un restaurante Cheto, no sé si alguna vez te tocó la posibilidad, si no te tocó la posibilidad, probablemente no sea este el tiempo en el que vaya a tocarte esa posibilidad. Y está el pianista de fondo tocando jazz y de repente la gente fue a comer, no fue a escuchar música, pero si el tipo o la tipa tienen talento, consiguen captar la atención de algunos oídos, unos pocos, pero de todas maneras es como una gran victoria para ese pianista. Bueno, nosotros fuimos el domingo, el pianista del restaurante Cheto, y teníamos que hablarle a gente que no iba a escucharnos, que iba a escuchar a las bandas, claramente que no iba con una propuesta social, y nosotros allí les hicimos escuchar una mesa de debate sobre género, por ejemplo, sobre el aborto y cómo está esa pelea, y también sobre represión policial en los barrios y todas esas cuestiones. Así que estuvo también incluso Anil Barán, que es uno de las personas que ha sido detenida en la represión de la semana pasada, perdón, y que está ahora con peligro de ser deportada. El gobierno de Macri quiere deportar a los extranjeros que fueron detenidos. Bueno, en fin, nada, fue una hermosa jornada y cuando terminamos dijimos, bueno, no nos podemos ir de acá sin ver una banda, digo, todo el mundo vino a eso, hagamos nosotros también lo mismo. Y tuvimos además dijimos, está el Club Artístico Libertad, una banda que nos encanta, y nos quedamos. Así que vamos con una canción de Rojo y Negro, el disco de canciones republicanas que tienen por allí, y ya nos metemos en lo informativo. Estamos haciéndolo Enredando las Mañanas. Ahí va, ahora sí, Esta mañana he levantado, oh bella chao, bella chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh guerrillero, quiero ir contigo. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Oh guerrillero, quiero ir contigo, porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Y si yo caigo en la guerrilla, toma en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña bajo la sombra de una flor. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Será la flor de un guerrillero. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Será la flor de un guerrillero muerto por la libertad. Será la flor de un guerrillero muerto por la libertad. Será la flor de un guerrillero muerto por libertad. Estamos escuchando al Club Artístico Libertad, de disco No Me Va a Ganar un Simple Cable. Esto pasó en el Conex el día domingo. Ojo, que por ahí me gano un simple cable. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook. La canción que vamos ahora es una canción que le conocemos a Quilapayún, una banda nueva que con Maluma están compitiendo por las nuevas canciones. Por favor, Maestro. Suena muy feo, pero un cachito a modo ilustrativo. Se mata en la guerra y hay que yo no quiero. Alterando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A modo ilustrativo, para que te agarren un poco de ganas y si estás en Buenos Aires te vayas a verlos al CAF próximamente. Arrancamos la mañana escuchando el Club Artístico Libertad. Hasta las 12 estamos a través de la radio. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por Córdoba a la altura de Suipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo vi desorientado, como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo: usted ve lo que está pasando. Sí, le dije, decenas de miles de despidos y el aumento en los servicios. No me refería a eso, Tato. Ah, le dije, si es por la denuncia de corrupción, está pasando lo mismo que dije en un monólogo en 1993. No, Tato, no. Me refiero a los nuevos organismos y la disolución del AFCA. Lo que está pasando con la ley de medios. Lo miré y le dije, está bien que se preocupe. Pero la última vez que nos vimos, me dijo que estaban en la ley, pero era como si no existiera. Vea, me animé. Fíjese que pueden echar mano a la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada y en ese zumbido las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte, retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bien, estábamos así como muy interesados por arrancar la mañana de manera musical porque sabemos que lo que se viene después es realidad y la realidad nos implica todo el tiempo andar contando situaciones no agradables, ¿no? Y cada vez con, digamos, mayor asiduidad vamos tomando conocimiento de noticias de fábricas que van cerrando, de laburantes que se quedan sin la posibilidad de laburar. Quienes hacemos la retaguardia, en un rato vamos a estar publicando una nota. Ayer estuvo nuestra compañera Agustina Salinas sacando fotos y escribiendo un texto, pero haciendo ahora el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a tomar contacto con Mario Cáceres, que es uno de los laburantes de la planta de Canale que está en Lavallol. Mario, bienvenido. Estamos en Enredando las Mañanas. Te están escuchando a través de radios comunitarias de todo el país. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Fernando. ¿Cómo le va? Bueno, en principio creo que mejor que vos porque tengo laburo, por suerte, pero es una realidad cada vez más común la que les está tocando pasar a ustedes, y el que se crea que puede no alcanzarle está muy equivocado. Contanos cómo está la situación allí. Y estamos en la puerta de la fábrica haciendo la guardia para no vaciar la fábrica, porque tenemos miedo que saca toda la maquinaria que tenemos ahí, fuente de trabajo, y bueno, como vio la compañera ayer que se fueron a sacar fotos, a hablar con nosotros, que nos debe 4 meses de sueldo, y bueno, estamos en la calle. La fábrica está sin producir, digamos. Sin producir, y tenemos la máquina para trabajar, y supuestamente que nos dejaron en la calle, nos mandaron telegramas de despido y estamos todos en la calle. Son 97 compañeros de trabajo con la familia y todo. 4 meses de sueldo sin cobrar, sin un mango. Y ellos no les importa eso. Claro. ¿Cuándo fue eso que recibieron los telegramas, digo, y se enteraron? El lunes. El lunes de esta semana. Exactamente. Y allí inmediatamente, digamos, decidieron hacer un acampe en las afueras de la fábrica. Exactamente, no, la Municipalidad de Loma de Zamora nos prestó una casita, armamos una casita y hicimos olla popular con todos los compañeros, la familia, los chicos. Ah, o sea que el municipio, en principio, lejos de mandarles represión, los está ayudando a mantener el acampe de alguna forma. Exactamente. Y ahora, supuestamente hoy tenemos una asamblea al mediodía, va un par de canales también que nos apoya. Y alguna familia de Lavallol que nos da arroz, fideo, aceite, como para preparar una popular para seguir luchando, ¿viste? Claro, claro. Para no bajar los brazos. La idea es quedarse ahí e intentar evitar, digamos, que las... que los dueños de la empresa se lleven las maquinarias, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, es el segundo paso, digamos, de estas movidas. Exactamente, porque son 4 fábricas que tenemos: Catamarca, Mendoza y 3, y acá en Lavallol, la hoja latera que tenemos nosotros. Claro. ¿Y las otras plantas están en la misma circunstancia? No. Algunos están trabajando y otros no. Eso es lo que no se entiende, ¿viste? Claro, claro. Hay como una intención, parecería como de reducir, digamos, la producción y la cantidad... No la producción, sino la cantidad de laburantes, porque muchas veces sucede con estas empresas que tienen varias plantas, que cierran las plantas, pero, aceleran el proceso y mantienen la producción... superexplotando otra de las plantas, ¿no? Exactamente. Por lo que es raro que la empresa no está en quiebra, está en crisis, pero no entendemos nada de lo que pasa, ¿viste? Mandan la carta de documento que no dijo que la empresa está en quiebra ni nada, está en crisis nada más, pero tampoco te dice, mirá, pasá tal día a cobrar tu sueldo o la indemnización, no dijo nada, ¿viste? Y digamos, no han tenido reuniones, no tienen diálogo con los empresarios, ¿o sí? Mañana tenemos ministerio. Mañana tiene una reunión del ministerio. ¿Quiénes son los dueños? Son Camilo Carvalho. Ajá. ¿Es como una familia empresaria o sí, es un grupo empresario? Es lo de los la de nosotros, Camila Tardallo, y hay otro más, pero nosotros no conocemos cómo se llama, nada. Claro. Bueno, queríamos tomar contacto con ustedes en esta mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos y queríamos, Mario, poder escuchar el testimonio. Están convocando a una conferencia de prensa hoy después de la asamblea, que va a ser a las 15 horas. Ojalá que los medios tradicionales de comunicación se acerquen. Ojalá que así sea, sinceramente. Nosotros le invitamos a la compañera si podía pasar para 3:30. Tenemos una conferencia de prensa en la puerta de canales, uh-huh, y 12:30 también, y supuestamente la compañera me dijo que iba a procurar pasar de vuelta, ¿ves? Sí, seguramente sí. Nosotros sí lo agradecemos mucho, un apoyo muy grande para nosotros, y no sé cómo te puedo agradecer que se puede salir en el aire y que estamos sufriendo, ¿ves? Obvio, amigo, es no hay nada que agradecer, es No tenemos un mango, uh-huh, ni para comprar leche, para los chicos. Claro. Así que quedamos en la calle. ¿Cuántos años hacía que laburabas en la empresa, en tu caso particular? 25. 25 años. Hay compañeros de 40, 36, 38, 28, 25, todos estamos casi iguales. Che, ¿y cuando les han dicho que se quedan sin laburo, no les han les han dicho algo de las indemnizaciones? No, no dijo nada. Nada de nada. Uh-huh. Es una carta de documento, lo rechazamos todos, ¿viste? Claro, claro. ¿Los están acompañando algún grupo de los que tienen experiencia en recuperar fábricas? Ah, exactamente, por eso hoy al mediodía viene el abogado especialmente de quiebra, ¿viste? Bien, bien. Me está asesorando todo y hoy al mediodía vamos a estar de vuelta toda en la puerta del canal de una asamblea de vuelta. Claro, claro. Bueno, estaremos atentos, Mario, a lo que decían y acompañándolos. Te mandamos. Dale, muchísimas gracias y, por favor, si lo puedes mandar de vuelta a la compañera que se fue aquí a la tarde, si podemos acompañar a nosotros de vuelta. No la manda nadie, la compañera va sola, ¿sabes? Es una genia que... Es una genia, no, le dimos una latita que la fabricamos nosotros ahí, la hojalatera, lo regalamos. Hay unas fotos hermosas. Un poco de mate. Unas fotos hermosas para publicar ahora. En 10 minutos cortamos contigo y vamos a publicar esa nota. Y después, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a también intentar que tu voz corra a través de esta charla que estamos teniendo al aire. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno. Así están las cosas, cada vez más seguidos vamos a tener que estar haciendo este tipo de entrevistas. Estábamos charlando con Mario Cáceres, él es uno de los laburantes, de los cerca de 90 laburantes que estaban, que tenían sus fuentes de trabajo en la fábrica Canale, allí en Lavallol, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Y no sé por qué le decimos Lavallol si empieza con Elie, ¿no? Pero le decimos Lavallol. Y bueno, en fin, está así de jodida la situación, pero por suerte hay una experiencia de empresas recuperadas en todos estos años, desde el 99 que arrancó IMPA en adelante, que hace que estas cosas ya no sean igual, ¿no? Vos fíjate que el lunes recibieron los telegramas de despido y hoy estamos a día jueves y ya 3 días después van a tener una asamblea con uno de los abogados del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Esto da cuenta de que la organización no es la misma que cuando ocurrían este tipo de circunstancias por ahí en el 2001 y era un proceso nuevo, un proceso por comenzar, por alcanzar. Así que seguramente va a ser muy interesante escucharlos, digamos, después de la asamblea para ver cómo pinta la mano, ¿no? Y si se van a meter en la empresa para intentar hacer producir los productos alimenticios que hoy Canale sigue produciendo en otras sedes de la empresa, pero ya no en la de Lavallol. El agua de este pozo, yo soy tranquilo, pero voy a explotar. para dar y dar. Y voy a dar, y voy a dar, y dar. Y voy a dar, y dar, y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Como les gusta ver sufrir a todos, mujeres, niños, viejos, por igual. Les gusta ver la sangre de los otros, para ellos todo el año es carnaval. Pero un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Nada. Que no tengas techo, se cagan en la solidaridad. No soy ninguna vieja que protesta, y no me busquen que me van a encontrar. Porque un día me levanto cruzado y agarro un fierro que encuentre tirado por ahí. Y voy a entrar a dar y dar. Y voy a dar y voy a dar y dar. Y voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Estoy tranquilo porque estoy medicado. Soy pacifista pero no soy tarado. Yo voy a entrar a dar y dar. Y no me busquen que me van a encontrar. Yo voy a dar y dar y dar. Y va a ser tarde, nadie me va a parar. Suerte, una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este enredando. Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que sí, va a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. La bienvenida en la mañana a Nicolás Rosales, que en general está oculto en la producción y a la distancia, pero hoy lo tenemos aquí en el estudio. ¿Cómo va, Nico? ¿Qué tal, Fer? Bien, bien. Buenos bien. Días a todos. Buen día, buen día. Bueno, con una con estas mañanas densas que nos están tocando llevar adelante, ¿no? Sí. En este proceso. Che, una cosa importante que quería decir, hay un conflicto que viene desde hace tiempo en el diario Página 12. Hoy hay una mateada a la que están convocando en las puertas del diario, que ahora está en Venezuela y Balcarce. La verdad es que es un proceso jodido el que se está dando en Página 12. No han tenido aumentos en todo el año, digamos. Uh-huh. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que los representa, aunque ellos estén afiliados a otro sindicato, digamos, al CIPREVA. La UTBA arregló un aumento escaso, pero arregló un aumento que Santa María no está aplicando en Página 12. Uh-huh. Víctor Santa María es... es un gremialista. Es nuestra importante. Esperanza. A ver, es el jefe del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. La esperanza progresista que tenemos en quienes vivimos en la ciudad, el dueño de los medios más progres del país, la M750, el diario Página 12. Bueno, caras y caretas. Caras y caretas. Ese tipo no le aplicó el aumento... Nada, cero aumento para este año, no pasó nada, acá no ha pasado nada, diría. Y bueno, nada, ya el conflicto comenzó hace un tiempo y hubo un día que, ante el paro, la patronal decidió no sacar el diario. Fue la primera vez en 30 y pico de años que Página 12 no apareció. Hoy están de nuevo de paro, pero esta vez el diario sale con un pequeño agradecimiento. Esperá que te lo quiero leer textual, uh-huh. Porque esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Déjame ver. Esperá. Diego Martínez, uno de los laburantes del diario, publicó en Twitter un recuadrito en el que el diario dice lo siguiente. Esperá, porque es una serie de... él publica una tapa de hace algunos meses de Página 12 que se llamó Operación Carnero y dice: cuando la gobernadora Vidal anunció que pagaría a los docentes que rompen la huelga de sus compañeros, Página 12 sacó una tapa que se llamó Operación Carnero y con ironía decía: $1,000, qué caro que está el carnero. En fin, hoy el Grupo Octubre saca un agradecimiento al puñado de jefes, jefas, editores, editoras y columnistas de Página 12, el esfuerzo. Por otra parte, dice, lo digo textual, por otra parte queremos agradecer el compromiso de un amplio sector de los trabajadores y trabajadoras del diario que nos ha puesto de manifiesto que Página 12 no debe dejar de estar en los kioscos más allá de las medidas de fuerza que se planteen, garantizando de esta forma la continuidad en la comunicación cotidiana con nuestros lectores. Esto es lo que se llama un carnero y estaría buenísimo acceder, estamos intentando acceder a la lista de los laburantes falsos de Página 12 que hoy están a ver, mirá, bueno, no sé, yo tengo una lista acá pero la quiero chequear porque no quiero dar ningún nombre. Veo nombres que me sorprende que estén en la lista, está bien, así que no, seguramente no es así. Hay una confusión ahí. Estamos charlando con los compañeros del CIPREVA y hay una lista en la que seguramente hay gente que claramente está plegada al paro y no ha participado, pero que quizás le están publicando alguna nota que tienen en parrilla y la publican hoy para exponerlos. Así están las cosas, ¿no? En los medios en los que más uno supuestamente podría confiar de los comerciales, te encontrás con este tipo de circunstancias. Así que, nada, lo mejor es ir a buscar medios alternativos, comunitarios y populares. A ver qué pasa si vos entraste a Página 12 en el día de hoy. Estaba en eso, todavía no entré. Digo, también en algún otro momento podríamos plantear una entrevista, una nota, con el tema de la crisis de los medios y del periodismo, podríamos decir, del formato papel también, ¿no? Uh-huh. Es una realidad, ¿no? Como muchas... revistas, también diarios, por cuestiones de costo, uh-huh. están saliendo con menos cantidad de claro. ediciones, o directamente revistas independientes y culturales han dejado de salir. Uh-huh. Y bueno, como en el periodismo actual se apuesta muchísimo más a lo digital, ¿no? Claro, salvo las grandes empresas que han previsto comprar papel adelantado, ¿no? Que sí. son... Sí, sí. Mega empresas que con sus pocos ahorros han decidido comprar y por eso pueden garantizar que hasta diciembre van a seguir saliendo. La retaguardia de papel, por ejemplo. Por ejemplo, creo que es la primera decisión muy, muy acertada. Económica, financiera que tomamos desde el 2003, que nos salió bien, riéndonos de lo que implica la devaluación para aquellos medios, que sobre todo para los independientes y autogestivos, que están, digamos, apostando, que estamos apostando al papel y que de repente se te va a 4 veces sí. más el valor del insumo principal que tenés. Es un desastre, un verdadero desastre. Las empresas lo solucionan fácil por el monopolio, las mega empresas, por lo menos, Clarín y La Nación. Sí, claro, el grupo Clarín tiene monopolio de papel también, ¿no? Claro, junto a La Nación, pero para los demás es realmente un problema enorme poder sacar un algo en papel, lo que sea. Sí, totalmente. Acá estoy mirando el sitio web de Página 2, está todo... No, aparece como normal. Sí, normal. Sí. Bueno, sí, hay un grupo de laburantes que han roto el paro y que lo están garantizando, seguramente no vamos a ver diferencias. Quizás veamos diferencias en el papel, pero no las podamos advertir en Página 12. Hoy a las 15, allí en la calle Venezuela y Balcarce, en San Telmo, van a estar haciendo una mateada en la puerta del diario Página 12. Allí también queda la radio, la M750. Está bueno pasarse por ahí y acompañarlos realmente a quienes están allí sosteniendo la lucha, sobre todo si están pasando por este momento interno tan complicado de que haya carneros en la asamblea. Este vuelo transoceánico, oyendo tus versos melancólicos, dejando que el sonido de tu voz te traiga así, del modo más enérgico. Me regalaste tus somníferos, me diste tu oráculo sintético. Extraño método de ahogar la sed aquí, lejos de tu lágrima. Y uno no recuerda hasta qué punto nació para eso. Ni todo el amor al que puede tener acceso. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nada parece pasar página a este anhelo, todo menos lánguido. ¿Cuál es la lógica de que se abra para mí tu boca tan magnífica? Dame calma y dame vértigo, ven a llenar mis pocas horas lúcidas. Extraño método de ahogar la sed aquí, lejos de tu lágrima. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Lejos de tu lágrima. Y uno no recuerda hasta qué punto nació para eso. Ni todo el amor al que puede tener acceso. oyen tus versos melancólicos. Voy en este vuelo transoceánico oyendo tus versos melancólicos. Nosotros también nos vamos en un vuelo transoceánico, pero a través de la radio, a ver qué nos depara hoy. ¿Dónde estará? Es una sorpresa permanente, digamos. Cada jueves lo llamamos a Luis Angió. Ya salimos de Madrid, ya salimos desde Barcelona, ya salimos desde París. Y ahora, ¿dónde corno estamos, Angió? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Buenos días, Angió. Son las 10 de la mañana, Luis. Bueno, aquí son las 14:42 con un día de lluvia feo, pero te aquí digo dónde es. Estoy en Lanciano, es en la provincia de Chieti, a 10 kilómetros del mar Adriático. Mira, en Italia, claramente. En Italia, exactamente. Pero hoy no les voy a contar nada sobre Italia, quizás la semana próxima. Porque llegué hace dos días de Praga y, como sabían, que les había contado que iba a estar por allí, bueno, Praga es una ciudad fascinante, es una ciudad hermosa, Chequia es un país increíble con toda la historia que tiene. Estuve justamente, entre los días que estuve, el 28 de octubre, donde celebraron los 100 años de la República Checa, uh-huh. En realidad de la República de Checoslovaquia. Claro, claro. Después de la Primera, celebran, de la Primera Guerra Mundial. Celebran el nacimiento de un país que no existe más, digamos. Pero celebran los dos países, tanto la República Checa como Eslovaquia, uh-huh. Porque después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, cuando se conforma ese estado, que fue el 28 de octubre. Entonces, bueno, festejos todo el fin de semana, el domingo, que fue algo impresionante. Pero entre todo lo que visité, tuve la posibilidad de visitar un campo de concentración que se llama, está en la ciudad de la localidad de Terezín. Es un campo de concentración nazi que funcionó desde el 10 de junio de 1940. Y el 5 de mayo de 1945, tres días después de haber estado visitando ese campo de concentración, la Cruz Roja Internacional fue liberada por el ejército de la Unión Soviética. Uh-huh. Y tiene una particularidad ese campo de concentración. No fue un campo de concentración de exterminio, como fue Auschwitz y otros campos, sino que fue un campo donde funcionó allí un gueto de aproximadamente más de 140.000 judíos, uh-huh. Y donde los nazis lo utilizaron como un escudo para demostrar que en realidad era una historia falsa que se contaba en el mundo respecto a cómo ellos trataban a los judíos. Ese lugar, en realidad, tiene que ver con que era una fortaleza del siglo XVIII que se había construido allí en ese momento, y los nazis, cuando llegaron a Checoslovaquia, a Praga, vieron ese lugar y les pareció bárbaro para hacer un centro, un campo clandestino de detención, ¿no? Un campo de concentración. Claro. Pero ahí no había cámaras de gas. Uh-huh. Si bien fue un centro de traslado donde muchos de los que estaban allí prisioneros después sí decidían si los llevaban a Auschwitz o a algunos otros lugares. Calculá que de aproximadamente, ya te digo, 140.000 prisioneros que había allí, al final de la guerra se pudo contabilizar algo más de 17.000 que sobrevivieron. Claro, digamos que a diferencia, es inevitable entrar en las comparaciones, ¿no? A diferencia del genocidio ocurrido en la Argentina, donde los campos eran lugares donde te podían, como la ESMA, obligar a hacer trabajo esclavo, pero también eran campos de exterminio, estaba todo en uno, digamos. Uh-huh. Aquí, en la Alemania nazi o en la Europa nazi, lo que había era campos donde obligaban a realizar tareas de trabajo esclavo, y había otros campos, como Auschwitz, que eran los campos de exterminio, digamos, ¿no? Había como dos patas del mismo proceso separadas. Sí. Pero además con la particularidad de que ese gueto, donde ahí convivían judíos y también convivían no judíos, ¿no? Porque también allí iban a parar gitanos, comunistas, anarquistas, claro, socialistas, que cada uno de ellos los identificaban, por ejemplo, con algún logotipo, ¿no? Un distintivo donde llevaban en las trajes, qué sé yo, un triángulo rojo invertido, eran los comunistas, anarquistas, socialistas, los intelectuales. Claro. El que llevaba un triángulo verde eran los presos comunes, que habían hecho alguna trapisonda. Pero convivían con la población, vamos a decir, civil, que estaba ahí en el murallas para afuera, ¿no? De ese gueto. Claro. Y claro, no, el tema, yo recorrí esto en un tour con una guía, una chica, Laura, de Zaragoza, muy, muy buena en cuanto a toda la explicación, muy didáctica en todo lo que fue haciéndonos todo el recorrido por este campo de concentración. Y siempre ella remarcaba esto, ¿no? Que si bien no era un campo de exterminio, pero en las condiciones infrahumanas que vivían, por ejemplo, en una habitación quizá de 4x6 vivían 60 personas. A finales de la guerra, en el año 44, una gran epidemia de tifus, por ejemplo, los liquidó a cientos y cientos y cientos, ¿no? Claro. Incluso hubo 49 médicos y médicas de la Cruz Roja Internacional que murieron atendiendo porque se contagiaron de la tifus a todas estas personas. O sea, si bien ellos no tenían cámaras de gas, indirectamente también ahí eran lugares de exterminio porque se morían de inanición, claro, por mala alimentación y demás, ¿no? Y la comparación que decías, a medida que íbamos recorriendo, yo le decía a Laura, Laura, esto pasó así tal cual en Argentina, lo que vos contás. Yo creo que ustedes tienen un audio, yo quise editar un poquito, tengo más de 2 horas y pico, pero quise editar un poquito porque a mí me llegó muy fuerte, y ustedes cuando lo escuchen también, porque es un caso muy parecido a alguien que nosotros, bueno, nada, es un gran compañero, es un gran luchador, sabemos lo que significó para el juicio a los genocidas. Y si ustedes quieren, pueden pasar este audio y después vamos a decir de quién estamos hablando, ¿te parece? Dale. Talán en ese campo, que se llamaba Francisco Bois, que trabajaba, sería el equivalente al equipo técnico de gestión, pero en Mauthausen, trabajaba como fotógrafo al servicio de los nazis. Y él lo que hizo fue empezar a duplicar los negativos de los cuales estaba registrada todo lo que es la vida del campo, los esconde. Consigue un, digamos, un grupo de españoles que salía todos los días del campo porque iban a trabajar a una de las empresas de filiales alemanas que había alrededor del campo, y en el trayecto de ida al trabajo siempre había una señora austriaca, Anna Poitner, que les daba pues comida, lo que ella pudiera. Entonces ellos entendieron que ella como que estaba a su favor, que quería ayudarles, y en una de estas les proporciona los negativos y le piden que los esconda en su casa. Claro, Anna Poitner era una señora mayor que no le cuenta nada de esto a su familia y que, arriesgando su vida, por supuesto, y la de todos sus seres queridos, guarda los negativos en el patio trasero de su casa, y cuando todo acaba, uno de estos españoles supervivientes, inclusive el fotógrafo Francisco Bois, se presentan en su puerta y le dicen: ¿se acuerda usted de nosotros? Pues venimos a por los negativos que nos ha guardado. En ese momento la familia se da cuenta de todo lo que ha pasado, y gracias a esos negativos pudieron ser juzgados muchos altos mandos nazis en los llamados juicios de Núremberg, porque Francisco Bois fue el único español que pudo testificar, y cuando estos altos jerarcas nazis negaban conocer nada del holocausto, yo nunca estuve allí, yo no sé de lo que usted me está hablando, pues entonces con las fotografías pudieron decir: no, sí, usted sí que lo sabe, porque fíjese que tal día estuvo usted visitando la cantera, muchas otras cosas. Y la verdad es que ha sido muy, muy importante. Ahora este año han hecho una película que se llama El fotógrafo de Mauthausen, que la han estrenado, me parece que fue el día 26, así que yo, con muchas ganas de verla, que todavía no la he visto, si la habéis visto no me hagáis spoilers, que quiero verla para ver qué tal está representada toda esta historia que os acabo de contar. Bueno, Francisco Bois, si no entendí mal como lo dijo la guía, es un símil. Francisco Bois era un republicano español que luego de la llegada al poder de Franco se exilia a Francia. Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial se tiene que ir de Francia cuando Francia es ocupada por los nazis y es tomado prisionero por los nazis. Uh-huh. Si bien él no estuvo en el campo de concentración de Terezín, estuvo en el de Mannhausen, es otro campo sí de exterminio, y bueno, nada, cuando me lo contó a mí se me puso la piel de gallina y muchas cosas más, ¿no? Uh-huh. Porque justamente, bueno, nada, creo que le recordamos a la gente que nosotros tenemos aquí un compañero y le hemos puesto además el nombre de nuestro estudio a Víctor Basterra, que pasó, podría decirse, por una situación bastante parecida, digamos, en su oficio de fotógrafo. Lo obligaron en la ESMA a falsificar documentos para los genocidas, por lo tanto, les sacaba fotografías, no solo a genocidas, él llegó incluso a falsificar, por ejemplo, el pasaporte argentino de Licio Gelli, el jefe de la logia PDUE. Eso lo hizo Víctor en la ESMA, y más allá de su capacidad artística, digamos, para conseguir esas réplicas exactas, también lo que hacía era sacar cuatro copias de los revelados. Tres las usaba para los fines de las documentaciones y uno lo guardaba en una caja donde les decía a los genocidas de la ESMA que ahí había papel fotosensible, que si lo abrían se iba a velar el rollo y iban a tener que comprar más material. Entonces nunca tocaban esa caja. Él fue guardando ahí esas fotos, además de rescatar fotos que no sacó él. Hay fotos de compañeros que están desaparecidos y que él pudo no cliquear, pero sí sacar esos negativos para después hacerlos revelados afuera. Y cuando le fueron dando los permisos perversos que le daban en la ESMA para ir y volver en el día, para ir hasta su casa o algún otro lugar y volver en el mismo día, a veces con vigilancia, ya después sin vigilancia. Claro, por supuesto controlado, ¿no? Sí. Por supuesto. Él lo que dice es que lejos de sentir que lo estaban liberando, empezó a sentir que estaba secuestrada también su familia, ¿no? Entonces él empezó a sacar los negativos y las fotos que ya tenía reveladas entre el pene y entre los testículos y el ano. Y así fue consiguiendo sacar las cosas. Después, cuando volvía con una botellita de whisky para los guardias, para que, uh-huh. Que evitaban revisarlo cuando salía. Y hoy el informe Basterra es, yo lo comentaba en el programa pasado, el lunes anterior, que declaró el sueco Carlos Lorquipaniche, que sí. También fue obligado a hacer duplicaciones, digamos, de documentos en la ESMA antes que Víctor. El sueco y dos compañeros más dieron testimonio ese lunes, fueron tres testimonios en la mega causa, y los tres refirieron al informe Basterra, al informe fotográfico de Víctor, como la manera en la que podían identificar, en la que podían conocer los apellidos, digamos, ¿no? Porque obviamente tenían los rostros de sus torturadores, pero a partir de las fotos de Víctor y el informe, o sea, lo valioso del informe de Víctor, no solo son las fotos, sino que también el tipo se tomó el laburo de ver cuáles eran los nombres verdaderos para poder armar esa historia que hoy los tiene a los genocidas enfrentando el juicio en la mega causa de la ESMA. Encontramos este antecedente, mirá. Y yo cuando me lo contaban y lo íbamos pasando a las distintas situaciones en los distintos momentos del recorrido, veía cómo... aquí hubo, no son casualidades, obviamente, simplemente son acciones que los genocidas argentinos estudiaron, tomaron e implementaron en Argentina. Otro ejemplo más, para ser corto, porque hay muchos más, de similitudes. En el centro de Terezín, en el centro de detención, cuando venía la Cruz Roja, y por ahí sabían con 4 meses de anticipación, entonces los nazis disfrazaban todo el campo de concentración, mostraban todo que estaba pipí cucú, vamos a decir, que estaba todo bien. Hay una película de 15 minutos que ellos mostraban, filmaron como propaganda para que vieran la Cruz Roja, qué bien extendidos estaban los judíos en ese lugar y qué bien se los atendía, ¿no? Y yo me acordaba lo que, bueno, siempre han contado el sueco, Cachito y todos los compañeros que pasaron por la ESMA, como cuando venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, disfrazaron también ese lugar, lo cambiaron, lo pintaron, digo, los métodos han sido exactamente los mismos. Quizá algunas cosas en Argentina perfeccionadas, cuando contaban este tipo de acciones que hacían los nazis con los judíos y no judíos en ese campo de concentración, y cuando Laura comentaba que en los campos de exterminio eran con las cámaras de gas, yo les contaba, no lo podían entender y les tuve que explicar, por ejemplo, qué fueron los vuelos de la muerte en Argentina. Y se horrorizaban de eso, más allá de las cámaras de gas. Se horrorizaban de lo que los genocidas, cómo habían matado cientos y miles de personas a través de los vuelos de la muerte, ¿no? Uh-huh. O sea, métodos corregidos y aumentados, ¿no? Luis, mejorados en la siniestralidad de ellos, ¿no? Una última antes de despedirte, tiene que ver con cómo es ese recorrido que hiciste, si compartiste algún asado o si viste alguna murga adentro. Bueno, ese es otro de los temas, está bueno porque era algo que quería comentar. Ahí no hay resignificación. Ahí no hay resignificación. Está tal cual. He pasado por las salas de la morgue, he pasado por las salas de la cremación, cuando morían, porque la gente, como moría por inanición o moría por las enfermedades, bueno, terminaban allí mismo toda su historia, ¿no? Quemado, primero le hacían autopsias porque querían verificar por qué habían muerto. Como comentaban, los médicos nazis nunca decían que había sido por tifus o por alguna epidemia, era por alguna gastroenteritis o porque un ataque al corazón, bueno, nada. Lo único que en algunos casos allí existe es réplicas tal cual fueron, quizá de los camastros, de los lugares donde ellos pernoctaban. Uh-huh. Pero el lugar está exactamente sin ningún tipo de resignificación, más allá de la nueva, bueno, nada, con el paso del tiempo de ponerle más iluminación a un pasillo, a una sala y ese tipo de cuestiones, pero claro, los lugares están exactamente igual. Las cámaras de las oficinas de tortura, de interrogatorio, están los escritorios y los muebles de ese momento donde los prisioneros eran interrogados y eran, por ejemplo, un gran espacio donde estaban las duchas, donde la gente, los prisioneros iban y se podían duchar, pero se iban duchando por categorías, quizá primero los intelectuales, los literatos, siempre los últimos eran los judíos. Y por supuesto, como los últimos eran los judíos, ya no había agua, se bañaban con el agua poca que quedaba, con el agua fría, y después había, por ejemplo, en esa sala hay una gran tina, que justamente era lo que comentaban irónicamente allí, no era que era una gran tina de madera ovalada para poderte dar una buena ducha o un buen baño de inmersión, sino que era donde le aplicaban los submarinos, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Luis, yo te propongo que la sigamos esta noche en Oral y Público, el programa del que participa Víctor Basterra, y le contemos esta historia que no, la verdad, hasta el momento yo no sé si la conoce o no. Se la vamos a comentar durante la tarde, antes del programa, para ver si es una historia que él tenía reconocida, registrada o no. Es probable que sí, ¿no? Hay muchos registros fílmicos también de la historia de Basterra, por supuesto. Hay una película que lamentablemente se vio bastante poco aquí, que se llama simplemente Víctor, y que hicieron dos hermanas belgas, que se vinieron a hacer una película sobre la historia de Víctor, pero la película no pudo verse demasiado aquí. Y después hay por supuesto muchos cortos contando la historia tremenda de resistencia de Víctor Basterra. La seguimos bueno, anoche, dale. Dale, y por lo menos para que sepan, hay una película que se hizo hace pocos meses que se llama El fotógrafo de Mauthausen. Se puede buscar el tráiler por el Google, que es la historia justamente de este fotógrafo Francisco Boix, y que cuenta cómo él tuvo la posibilidad. Y me parece que para cerrar, así como los nazis y los genocidas argentinos aplicaron métodos comunes para torturar, para asesinar, también nuestros compañeros y los compañeros que estaban en los campos de concentración agudizaron todo su ingenio, uh-huh. Y también para usarlo a favor de poder después tener la condena que se merecen estos genocidas, ¿no? Sin dudas, un abrazo grande, Luis. Similitudes de ambos lados. Sí, claro, adiós. Por supuesto. En algunas más elaboradas que en otras, ¿no? Un abrazo, Luis Angió, lo vamos a volver a escuchar a la noche y seguramente compartiremos con Víctor esta historia de Francisco Boix, su símil, por decirlo de alguna manera, su antecedente 40 años antes aproximadamente, allí en la República Checa. Vamos a escuchar algo de música de una banda de aquí, del barrio de Mataderos. Fue la ambición, pero no terminó. muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en el aire de Enredando las Mañanas, de aquí del estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia para la Red Nacional de Medios Alternativos. Y queríamos comentarles que este próximo sábado, 3 de noviembre, se desarrollará un encuentro de personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle. Será a las 11 de la mañana en Plaza de Mayo y a las 13 horas se realizará una olla popular. Para que nos cuente mejor de qué se trata toda esta movida, estamos en comunicación telefónica con Miguel Iriarte, él también pertenece al CETEP. Miguel, nos estás escuchando, Nico Rosales te habla de este lado y me acompaña Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos contás de lo que van a estar haciendo el sábado? Y el sábado queremos hacer una movida de la gente de la calle para hacer una olla popular para unir a los amparistas y a los habitacionales y a la gente que duerme en la calle, para poder pelear contra el gobierno de la ciudad, porque están queriendo cerrar todos los amparos y todos los habitacionales. Entonces queremos reabrir eso. Eso es lo que queremos hacer nosotros con la movida que estamos haciendo con Somos Calle. Claro. Y participan otras organizaciones también, ¿no? Son bastantes. Participan varias organizaciones como Levita, el CCC y todo eso. Participan ellos. Y Miguel, ¿por qué la calle no es un lugar para vivir? No, yo estuve casi 10 años viviendo en la calle. A nosotros nos pegó la UCEP. No es para vivir la calle porque la dignidad del hombre tiene que... El gobierno de la ciudad viene en el 2008 pidiéndosela a nosotros, que nos dean laburo, que nos dean algo para poder... Y todo esto que lo ganamos nosotros mismos. Contale a los oyentes, por ahí que no están muy enterados, ¿qué era la UCEP? Si funcionó en un momento, ¿no? No sé si seguirá funcionando o le habrán puesto otro nombre, pero ¿qué era la UCEP? No, sigue funcionando, pero no en el gobierno de la ciudad, sino ahora se fue a provincia. Lo que sí, la UCEP era un grupo de hinchas de fútbol que lo agarraron y lo hacían civiles saliendo a la calle para pegarle a la gente de la calle durmiendo. Unidad de control del espacio público era la sigla. Claro, nosotros no vivíamos en la calle, nos tiraban todo. Nos pegaban, nos tiraban documentación, ropa, teníamos que volver a preparar todo lo nuestro. Hemos llegado a tomar 5 paradores, que ellos saben muy bien, por eso hay un amparo del parador Retiro, que todavía está en vigencia. Claro. Por la mala organización que hacen el gobierno de la ciudad. date cuenta que parece como si estuviera peor que en la cárcel de Devoto. Un régimen malísimo. Y ellos han hecho una película como que está todo bien, sí. Está todo mal, porque la verdad cada vez peor está. Y la gente no quiere dormir más en paradores, porque lo verduguean, le dicen de todo. Claro. Y en la calle no se puede vivir más tampoco, porque tener una sociedad que tiene que por lo menos luchar por esa gente que duerme en la calle. Y muchos hacen vista gorda y miran para otro lado. Somos visibles nosotros, somos gente y seres humanos igual que cualquier otro. Claro, y bueno, salió un censo, ahora no se han publicado los resultados oficiales, el censo popular, que está a las claras que ha aumentado la cantidad de gente en situación de calle en muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos tenés más o menos un panorama del aumento este? No, ellos nos daban unas 700 familias que había y hay más de 700. Nosotros que vivimos y caminamos en la calle, sabemos que ahora debe haber 3.000 y pico y más los que se están cayendo y los que se van a caer. Uh-huh. Porque con esta desocupación y todo, claro. Mucha gente vuelve a la calle. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo podemos ver quienes transitamos a diario la ciudad. Familias enteras incluso, ¿no? En situación de calle. Claro, esto es un proyecto de Macri, ¿eh? Es un proyecto de Macri del 2008. A nosotros nos dijo, ustedes negritos se tienen que ir al sur. Uh-huh. Y este es un proyecto que ya lo venía manejando para arruinar el país del 2008 en adelante. No sabíamos que iba a agarrar las tres partes, agarró provincia, nación y ciudad. Claro, claro. Y el proyecto lo hizo bien para voltear a todo, tanto a nosotros que estamos en la calle como a la gente pobre que vive en una villa. Uh-huh. Y tanto al laburante, lo vino por todos nosotros. Claro. Estamos charlando con Miguel Iriarte, él es integrante de la CETEP, vivió en situación de calle y está ahora laburando desde la CETEP esta problemática. Soy Fernando Tevele, ¿cómo andas, Miguel? Y quería consultarte respecto de algo que suponemos debe ser así, pero igualmente lo queremos chequear con vos. Es visible, digamos, quienes andamos en la ciudad de Buenos Aires, vemos cada vez más gente viviendo en la calle en los últimos meses. ¿Ustedes tienen alguna suerte de relevamiento para decirnos cuánto ha aumentado las familias que están ahora viviendo en la calle? Sí, hicimos el relevamiento en este año. Y yo lo que la cantidad no te puedo decir porque lo tengo todo en papeles. Bien. Y justo ahora estoy acá en el centro y no lo tengo a mano. Está bien, pero un aproximado, digamos. Sí, pero ellos ponían un monto de gente y nosotros lo superamos dos veces más o tres veces más. Uh-huh. De la gente que ellos ponían. Claro. Y ahora estamos peleando con más gente, porque ahora si le cortan el habitacional a toda la gente que le habían dado, va cada vez más gente, va a haber. ¿Qué es el habitacional? El habitacional es para que vos te puedas. Eso lo ganamos en el 2008 nosotros, la ley 690. Si nosotros quedamos, que no esta gente baja la ley 690, voltea más de 8.000 amparistas. O sea, el habitacional es un subsidio para pagar los hoteles, Miguel, es así. Es para poder pagar la habitación, poder uh-huh. pagar un lugar para poder vivir. Claro. Dignamente, ¿no? Claro, claro. Sí. Que uno por lo menos tenga dónde ir a vivir. Convengamos que, a ver, corregime si me equivoco, vos que has pasado por esa situación, la salida de la situación de calle, o te vas a un alquiler altísimo en una villa, o te vas a una habitación de hotel donde no te piden garantías, digamos, y también te cobran muchísimo de alquiler. ¿Tenés idea de cuánto está una habitación hoy para una familia en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires? Y lo más bajo que podés encontrar es de 8.000. 8.000 pesos. Claro. Es distinto ir a una villa, pero no puedes ir a una villa porque te piden el recibo legal. Uh-huh. La villa no tiene para dar recibo legal. Entonces vos tenés que alquilar un hotel para que puedas alquilarlo. Y con ese recibo, que es un hotel que es legal, con ABL, con todo, uh-huh. nosotros podemos vivir tranquilos. Pero acá no es la cuestión de dónde alquilar, cómo alquilar, sino que el gobierno de la ciudad le sacamos el negocio más grande. Ellos tenían arreglado con todos los hoteleros y ellos le pagaban el monto que ellos querían y a la gente la mandaban al hotel pagándole ellos. Claro. Pero no darle la plata a la gente. ¿No? Claro, administraban los dueños del hotel, administraban los subsidios, digamos. Claro, le sacamos las cosas a ellos. Ellos se llevaban toda la plata, ahora no se la llevan. Uh-huh. Ahora la gente paga como corresponde, vive dignamente y uno busca de mejorar. Claro. Pero si estos llegan a cerrar la ley 690, se van a caer más de 8.000 personas que tienen amparo, aparte los habitacionales. Uh-huh. Y los que quieran volver a hacerlo no lo pueden hacer. Entonces, nosotros tenemos amparo definitivo. Bien. Un juzgado y una cámara dijo que nosotros nos corresponde de por vida. Y está puesto en el amparo que tenemos nosotros. Entonces, el gobierno de la ciudad quiere, como agregó bastante juzgado más de lo que cuando lo sacamos nosotros. Ellos están jugando con los jueces propios de ellos. Uh-huh, uh-huh. Bien, Miguel, para cerrar, por supuesto te agradecemos y vamos a seguir en contacto. Entonces, reiteranos lo que se va a estar realizando este sábado en Plaza de Mayo. Y será una movida de olla popular, llevar a la gente de la calle que la sociedad lo vea. Uh-huh. Bien. Y que lo identifique como somos. Bien, entonces se estarán reuniendo desde las 11 de la mañana. Sí, más o menos. Bueno, en Plaza de Mayo, este sábado. Ok, Miguel, muchas gracias, te mandamos un abrazo grande. No, igualmente, estoy a su disposición cuando me quieran llamar. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Miguel Iriarte, él vivió en situación de calle durante 10 años, pudo salir, pero bueno, nos daba un panorama de la situación actual que es cada vez más grave, ¿no? La uh-huh. cantidad de gente que va en aumento en situación de calle. Y bueno, en los momentos de crisis aparece lo peor del ser humano, ¿no? Uh-huh. También, y de esta gente que se aprovecha de las familias que están en esta situación y sacan todo su capitalismo a relucir. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, La niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. ¿Ves por qué nos gusta empezar el programa relajados? Porque sabemos que después lo que se viene es esta realidad, al menos es la que elegimos reflejar en nuestros medios, aún con la posibilidad de quedar estigmatizados como que somos un bajón y que es denso escucharnos. Preferimos hacer esto que poner, por ejemplo, Radio Con Voz, que seguramente es de las radios más escuchadas al día de hoy y donde vas a tener muchísima joda y tres noticias por cada programa. Uh-huh. Y esas tres noticias son las mismas que después va a abordar el programa siguiente con otros chistes, claro, y otros humoristas. Y así va pasando, y por supuesto nada más de 7 minutos, porque la regla de los 7 minutos que la audiencia no sostiene la escucha atenta más de 7 minutos, entonces todo es parcializado. Bueno, claramente elegimos otra cosa por aquí. Hasta las 12, enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Thank you. Bien, continuamos entonces en Enredando las Mañanas y estábamos aquí a full produciendo las notas y intentando comunicarnos con Santiago del Estero. Estamos ya conectados. Hace unos días nos enterábamos que moría Héctor Reyes Corbalán, un campesino que sufrió quemaduras e impactos de bala cuando un grupo de más de 10 policías al mando de un oficial de justicia lo desalojó violentamente en un lote allí en Santiago del Estero. Murió tras las consecuencias de las heridas sufridas. Reyes estuvo internado en terapia intensiva en Tucumán. Y podríamos decir que el desalojo de Reyes Corbalán se enmarca en las acciones de terratenientes contra pequeños campesinos, que es algo de, lamentablemente, de moneda corriente en Santiago del Estero. Ahora queremos hablar con su mujer. Ella es María Rosa Frías. María, ¿me estás escuchando? Nico Rosales te habla de este lado y Fernando me acompaña. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, María? Y bueno, y acá estamos en la lucha, un poco renegando, bueno, seguimos con la bronca, la impotencia que uno tiene. Claro. Por todo esto lo que ha pasado. ¿El lote de ustedes dónde se encuentra exactamente? Se encuentra en Suncho Pampa, dicen, o sea, de un pueblo que le dicen El Mojón a 17 kilómetros. Y, al norte. ¿Y ustedes allí qué? Departamento Pellegrini, Santiago del Estero. Perfecto. ¿Ustedes allí qué producían y qué, qué problemas tenían, digamos, con los terratenientes? Producto forestal y cría de ganado. Ajá. ¿Y qué cuál era el problema que tenían con los terratenientes, si es que tenían algún problema? Y sí, el problema empezó un primero de agosto del 2012 empezó. Ajá. Cuando un empresario cordobés llamado Néstor Quesada se hizo presente con topadoras, con todo, diciendo que la propiedad era de él. Ajá. Arrasó con todo en ese tiempo, mató animales, cortó alambre, quemó productos forestales, bueno, nos derrumbó la casa. Y bueno, y ahí empezamos con la pesadilla. Claro. ¿Y qué le pasó a tu marido? Y bueno, de tantos avasallamientos, quizás se llegó a cansar, y bueno, más que lo han hostigado a que se llegue a la situación que se ha llegado, porque, o sea, había, a nosotros no nos notificaron, digamos, el interdicto de que había desalojo. Claro, porque la orden de desalojo era trucha, ¿no? Claro, es decir, trucha, porque, o sea, no te notifican, no te notifican a los abogados. Notificaron en el mes de marzo que había un interdicto. Bueno, los abogados han apelado sobre esa orden y, bueno, y después la jueza acepta la apelación y, bueno, si la otra abogada de Quesada volvió a apelar y ella ha aceptado la apelación, no nos han notificado, pero tenían que haberlo volvernos a notificar y nunca nos notificaron. Ajá, y que de repente apareció la policía allí en el lote. Y claro, de repente apareció el 12 de octubre, viernes 12 de octubre, se hizo presente personal policial de Nueva Esperanza y El Mojón, juntamente con un oficial de justicia que no había sido competente, digamos, para hacer esto, por las causas que él tiene ya. Y no tenía jurisdicción para realizar ese procedimiento, el oficial de justicia. Siglia, algo así es, Siglia, Moreno Siglia. Y juntamente con dos camionetas del empresario con bandas armadas, con gente armada. Claro, y ahí Reyes ahí entra en discusión. Claro, bueno, ahí entra en discusión, bueno, hay un video que se han viralizado donde mi marido entra en discusión y le dice todo, cómo es que él tiene el derecho, pero bueno, que la justicia no le da el derecho a él, le da el derecho al que tiene la plata, y bueno, es la verdad, es así, porque no le da, la justicia no le da el derecho, el quien realmente tiene el derecho, sino le da al empresario que le paga. Claro. Y bueno, ahí entraron en discusión y bueno, ahí le han dicho ellos que sí o sí lo iban a sacar, como sea. Y bueno, y ahí le ha dicho el solo muerto le van a sacar de ahí. Y bueno, pues si ellos han visto que él se estaba amenazando, en que estaba corriendo estaba corriendo peligro la vida de él, ¿por qué no se retiran? La policía sabe cuáles son los procedimientos que hacer. Pero claro, como le han pagado, porque ahora nos enteramos que el empresario le pagó a la policía para que hagan el procedimiento. Claro. María Rosa, ¿cómo estás? Fernando Tevere te saluda. ¿Hay alguna persona detenida? No hay ninguna, eso es la bronca, la impotencia que nosotros tenemos, que no hay ninguna persona detenida. Tenía que haber estado preso Quesada, preso los policías, y no hay ningún preso, no hay ningún preso. Uh-huh. Hay... La verdad que la justicia es muy lenta, no sé si quieren, no sé qué esperan, que la familia empiece a hacer reventar por todos lados, o que empiece a tomar otras medidas, no sé qué realmente espera la justicia, porque la verdad que está muy lenta la justicia. No hay ni un preso, y hay un muerto. Claro, claro. Recordemos, Fer, que el 75% de las tierras cultivadas en Santiago del Estero pertenece solamente a un 15% de los empresarios del agronegocio. Uh-huh. Y digamos, el conflicto desde hace mucho tiempo es el riesgo de la permanencia de vida de los sistemas, digamos, de los campesinos más pequeños, donde no pueden convivir con estos terratenientes y claro. Agronegocio. No, porque, o sea, el empresario este Quesada se ha venido más de 30.000 hectáreas, de más de 30.000 hectáreas ilegalmente, le voy uh-huh. más de 30.000 hectáreas, se ha adueñado aquí en el norte del departamento Pellegrini. Dos semanas antes de lo que ocurrió, digamos, el desalojo en nuestro territorio, lo ha hecho en Ay Veremos y lo ha hecho en Pampa Azul. Claro, claro. Uh-huh. ¿Cómo han tratado, si vos pudiste enterarte, los medios de comunicación, cómo han tratado la noticia allí en Santiago del Estero? Porque estuve leyendo un poco y incluso algunos argumentaban que tu marido se había quemado. Claro, o sea, bueno, en el video que nosotros hemos visto, sí vemos ahí que se ha viralizado, es como que sí, él se prendió fuego, pero ajá. Bueno, lo lleva. ¿Quién lo lleva a esa situación? Es la misma policía, uh-huh. las mismas bandas armadas, el empresario que estaba ahí, el oficial de justicia. Porque antes que ellos han llegado, mi marido ha estado bien. Claro. Cuando pasó todo esto, los únicos culpables son ellos. Y los medios de Santiago del Estero es tan indignante porque no sacan nada. Los uh-huh. medios nacionales, TN, Página 12, todo así como ustedes, digamos, son los que sacan las informaciones. Pero no, los diarios de Santiago del Estero, lo único que han sacado información es a favor del empresario, a favor de los policías, uh-huh. porque o sea, hasta los medios están pagados por el empresario. Claro, o sea, claro. Es tan triste, incluso nos indigna porque hay una diputada, que no recuerdo bien el lugar de dónde es, que no es santiagueña, pero en la Cámara, en la Cámara Nacional de Diputados, ha agarrado y ha hecho, o sea, ha sido el privilegio de ella, el caso este de Corbalán. Y cómo no un diputado nacional santiagueño va a ser, si es un santiagueño que ha muerto. No, los diputados santiagueños, mudos. Los medios de comunicación de Santiago del Estero, mudos. Sí han hablado, pero a favor del empresario, a favor de la policía. Claro, María... La verdad que, como bien lo ha dicho el empresario Quesada, él tiene en sus manos todo gracias a la plata. Paga uh-huh. justicia, paga oficiales, paga jefes policiales, paga jueces, paga medios de comunicación... Y vaya Dios a saber quién más está detrás de esto. Bien, estamos charlando con María Rosa Frías. Ella es la viuda del campesino Héctor Reyes Corbalán. María, te quería consultar cómo en este momento, si quién te está acompañando, digamos, o si te sentís acompañada. No, bueno, estamos, o sea, gracias a Dios las organizaciones, digamos, de Mocá, Sevilla Campesina, que nos están acompañando, la familia, que estamos todos unidos. Y bueno, o sea, el gobierno supuestamente hasta ahora dice que está a favor de la familia. Uh-huh. Queremos creer que bueno, pero vamos a ver más adelante en el momento que tengan que dictaminar sentencia en cuanto al campo, espero que sea positivo, porque si no, bueno, yo creo que el gobierno no nos tiene que soltar la mano, porque si nos suelta la mano, bueno, la verdad que no sé qué pasará, porque la verdad que la familia está... Muy, si yo te enojas, imagínese los hermanos cómo están. Los uh-huh. hermanos están dispuestos a hacer cualquier cosa. Uh-huh. Claro. Se tienen que ir a Buenos Aires, a encadenarse en el obelisco, tendremos que hacer lo que tengamos que hacer, vamos a hacer, pero tiene que hacer justicia porque esto no puede quedar impune. Uh-huh. Dos últimas. Aún más. Sí. Aún más, porque, o sea, a mi marido lo maltratan, o sea, lo traen, a pesar de que ya lo traían moribundo, lo han traído esposado y lo han tenido una hora. Más de una hora demorándolo en el hospital, donde no es un hospital que le podían hacer los auxilios para que él pueda, digamos, mejorar o sobrevivir hasta llegar a un centro de salud. Claro. Una hora lo han demorado. María Rosa, decir, lo han demorado, ¿por qué? Porque decía que esperaban la orden de la jueza para que, no sabían si lo hacían quedar detenido o lo llevaban, derivaban. ¿Qué iba a hacer quedar detenido a la persona que no estaba moribunda? Claro. Quiero hacerte dos últimas preguntas antes de despedirte, y te agradecemos enormemente que, pasando por un momento como el que suponemos, y nada más que suponemos, estás viviendo, nos estés atendiendo, que es cuánto tiempo llevaban en esa tierra y si se habían, cuánto tiempo llevaban juntos también, si habían conformado una familia, si tienen hijos en común. Claro, nosotros, yo con él ya hace, 15 años que estoy en concubinato con él. Bueno, él ha tenido un matrimonio anterior donde tiene hijos con él, que son los hijos que ahora nos, digamos, estamos luchando por esto. Uh-huh. Pero él es prácticamente nacido y criado ahí. Él murió de 55 años, imagínese. Anteriormente vivía su padre, trabajaba su padre ahí, después él con los hermanos y después quedó él ahí, así que... Esto no viene de 2-3 días. Y nunca tuvo problema él hasta ese primero de agosto del 2012 que llegó este empresario. O sea, por lo menos una generación para atrás estaban afincados en esa tierra, trabajando esa tierra. Y casi dos, porque bueno, los hijos de él ya son grandes. Uno del mayor ya tiene 30 y pico de años. Serían la tercera generación serían ya. Claro, ya. Sí. Bueno, te agradecemos, te mandamos un abrazo fuerte. Ojalá que haya justicia y que... bueno, que la organización que tienen allí, en el Mocase Vía Campesina, en el otro sector del Mocase, bueno, en la UTT, en todas las organizaciones que están laburando allí, son la posibilidad cierta de cambiar esta realidad en algún momento, ojalá cercano. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Y eso es lo que pedimos, justicia es lo que pedimos. Bueno, hemos charlado con María Rosa. La verdad es que obviamente sabíamos, conocíamos la respuesta de las tres generaciones, pero está bien preguntarlo cada vez, porque como se da muchas veces la circunstancia de la toma de terrenos en las ciudades, es bien distinta la situación en Santiago del Estero, porque son familias enteras que han vivido durante generaciones en las tierras, que no tienen los títulos de propiedad porque vienen de una época en la que no existía el derecho a la propiedad, no existían los alambrados, simplemente se respetaban entre vecinos y vecinas, y bueno, ya desde hace unos 20, 30 años vienen sufriendo el avance de la frontera sojera y los empresarios que compran papeles, muchas veces, la mayor parte de las veces, truchos, títulos de propiedad, donde antes no había títulos de propiedad, y con ese título de propiedad lo hacen valer en la justicia para intentar los desalojos. Si no existiera la organización de las dos vertientes del Mocase, seguramente otra sería la circunstancia, pero aún así, con esa organización, muchas veces ocurren estas cosas como la que ha pasado con Corbalán, ¿no? Y es tremendo tener que escuchar ese tipo de testimonios y ahora tener que hablar con su compañera y que dé también este testimonio triste y a la vez pensando en que van a conseguir justicia, ¿no? Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, perché mi sento di morire. sin montaña, tú mi devise pelire, tu mi devise pelire. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e tu mi devise pelire sotto l'ombra di un bel passeranno, mi diranno che bel fior, e questo è il fiore partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Comenzamos la mañana de hoy escuchando la versión de Bella Ciao del Club Artístico Libertad. Y nos vamos acercando al cierre escuchando la versión del violinista del amor y los pibes que miraban. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Mico. Tirame una buena. Sí, después de tantas pálidas. Queremos cerrar Enredando las Mañanas con una buena noticia. Digamos, noticias pálidas que también nos dejan pensando, y si uno se queda pensando y reflexionando, también es bueno. Uh-huh. Y estamos en comunicación telefónica con Entre Ríos, con Estela Lemes. Ella es docente, una docente que fue fumigada, sabemos, el problema de las fumigaciones y los agrotóxicos en la provincia de Entre Ríos, pero hace pocos días también nos enterábamos de una buena noticia, un fallo a favor de las escuelas en contra de las fumigaciones. ¿Es así, Estela Lemes? Te habla Nico Rosales de este lado y está Fernando también. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Sí, así es. Después de tantas idas y vueltas, tenemos la satisfacción de decir que nuestros gurises van a estar protegidos realmente. Qué bueno. ¿Cómo se enmarca, digamos, este fallo, digamos? Las avionetas, esas que solemos ver, que sobrevuelan los campos tirando los venenos, no pueden pasar en las cercanías de una escuela, ¿es así? Sí, es así. Uh-huh. 3.000 metros aéreos y 1.000 terrestres. Ajá. Hacen para nosotros una noticia muy importante, algo que veníamos esperando y luchando desde hace mucho tiempo. Y si bien el juez determinó que esto pasara, el gobierno de Entre Ríos quiso poner un palo de ruedas, podríamos decir, uh-huh. y el superior tribunal nos protege de esta manera, haciendo que se cumpla esta ley. Uh-huh. Hay versiones que dicen que el gobierno apelará a la justicia a nivel nacional, o sea, al superior tribunal. Vamos uh-huh. a ver qué es lo que pasa. Por ahora nosotros estamos felices que vamos a poder respirar, y nuestros gurises van a poder respirar principalmente aire puro alrededor de nuestras escuelas. Estela, Fernando Tevele, ¿cómo estás? Sin querer quitarle mérito de ninguna manera a la lucha y a lo que han conseguido, es increíble que todavía haya avionetas que fumigan. Sí, la verdad, en un tiempo se logró, mediante una prohibición, que no se fumigara aéreo. Nosotros acá en Gualeguaychú no lo vemos. Uh-huh. No lo vemos en lo que es la parte de Costa Uruguay Sur, donde está mi escuela, y lo que es la ciudad de Gualeguaychú. Sí se ve en otras partes del departamento y en la provincia, sí. Claro. Y es terrible, porque la deriva es mucho mayor, porque es menos controlable. Yo la verdad que hoy, mira, te cuento que vengo de la apertura del primer Congreso Nacional sobre Alimentación que se hace en Gualeguaychú. Uh-huh. El PAS lo arma, que es un programa de alimentación sana, segura y soberana. Primer Congreso Nacional de Alimentación y primer Congreso Provincial de Educación Ambiental. Todo eso se hace hoy, durante 3 días, en Gualeguaychú. Gualeguaychú está trabajando, pero muchísimo, sobre esto. Y escuchar que en otra parte de nuestro departamento mismo, o ver, porque a veces lo vemos por fotos o videos que pasan los colegas, estén fumigando escuelas, es terrible. La verdad que no nos deja tranquilos tampoco. Vamos a seguir en esto porque hay que ampliar, no solo a Entre Ríos, sería bueno que esto se... Claro, a nivel nacional. Otras provincias también. Sí, claro. Sobre todo Santa Fe y Córdoba, que son las que sí. más están sufriendo. ¿Cuánto ha tenido que ver en que ustedes hayan dado estos pasos adelante la lucha que se dio contra las papeleras? Porque cuando nosotros viajamos allí, 2013, 2014, a las marchas gigantes de finales de abril, estaba latente esta contradicción, ¿no? Que quienes peleaban porque no se instalaran las papeleras eran, en muchos casos, los mismos dueños de las tierras que usaban glifosato para la soja, ¿no? Bueno, eso fue mi primer gran encontronazo con algunos ambientalistas de Gualeguaychú. Yo les pedía que pusieran también el tema de las fumigaciones en sus charlas, en sus caminatas, en sus marchas. Costó mucho, porque en las últimas dos, el año pasado y este, se incorporó el no a los agroquímicos. Uh-huh. El tema es que justamente, como vos decís, pero una parte de quienes estaban en esta lucha ambiental eran sojeros. Creo que hoy hay muchos que ya no lo son, pero al principio sí, estaba bastante marcado por eso. Por eso nuestra lucha era tan pequeña, por eso éramos tan pocos, por eso éramos y seguimos siendo muy poquitos docentes los que nos ponemos esta lucha al hombro, ¿no? Hoy estamos, porque somos un grupo de maestros que mediante un grupo de WhatsApp estamos acompañando a quienes les toca pasar por esto en el departamento Gualeguay. Estamos haciendo un lindo trabajo, que es un departamento vecino a Gualeguaychú y que ha sufrido en los últimos días, unas cuantas escuelas han sufrido fumigaciones. Uh-huh. Estela, ya no podrían sobrevolar las avionetas, pero seguirá sobrevolando la lucha de Fabián Tomasi, ¿no? Sí, totalmente. En honor a él, realmente es que esto debe seguir. Yo lo extraño un montón, extraño sus escritos que, uh-huh, que en su página nos ponía día a día y nos motivaba a seguir. Uh-huh. Perdón. No, está bien. Recordar a Fabián nos... Es muy movilizador. Sí, le hicieron un mural recientemente, vi en las redes sociales Fuimos a Gualeguay, en esa, uh-huh, en una escuela rural de Gualeguay. Sí, fuimos con un grupo de chicos que lo pintaron, que hicieron un mural hermoso. Qué lindo. Él está presente en cada cosa. Uh-huh. Él... dejó sobre mí una responsabilidad que yo no quería, pero que la acepto porque la dejó él. Uh-huh. Cuando le preguntaban por los problemas en las escuelas rurales, él les decía, si quieren saber la verdad, hablen con Estela. Y eso me lo dicen a diario quienes consultan, quienes me llaman, y yo estoy abierta a todo eso. Por eso me he dedicado dentro de mis posibilidades horarias, porque mi escuela es de jornada completa. Claro. Me he dedicado a dar charlas a las que voy sin hacer demasiado ruido, simplemente al lugar, con los docentes o los alumnos de distintas escuelas. Me muevo por mi cuenta, nadie me sostiene, no pido nada a nadie, simplemente que me escuchen y voy encantada a seguir con esto. Y todo es en memoria de Fabián, en honor a él, a su lucha, a sus charlas, a todo lo que me brindó. Es que yo tengo que seguir. Así es. Bueno, Estela, te mandamos un abrazo enorme, mucha fuerza. Y para cerrar también, estaría bueno que nos reiteres esta charla que nos parece súper interesante. El Congreso, ¿no? Claro, es el primer Congreso Nacional, uh-huh, de Alimentación. El primer Congreso Provincial de Educación Ambiental. Todo esto lo organiza, que es un programa de educación sana, segura y soberana. Que es lo que nosotros queremos para nuestra gente. Bien, Estela, muchas gracias. No, a ustedes. Un abrazo, adiós. Hasta luego. Bien, bueno, nos pedíamos con una nota emotiva. Uh-huh. Bueno, por supuesto que la figura y la lucha enorme de Fabián Tomasi, uh-huh, se ve reflejada también en el legado, según palabras de Estela, como que lo siente, le pesa, porque Estela también ha sido y es una gran luchadora en contra de las fumigaciones en Entre Ríos. Y bueno, ojalá que esto se cumpla en la justicia, este fallo que vendría a parar las fumigaciones en cercanías de instituciones escolares. Recordamos que muchas veces las fumigaciones se hacen con niños, claro, con banderas en los campos, uh-huh, señalando dónde hay que fumigar, uh-huh, y que por supuesto se ligan todo el, claro, veneno, ¿no? Claro, claro. Esto se ha podido parar en algunos lugares, ha sido muy importante toda la investigación y la denuncia periodística que realizó Carlos Delfrade, periodista de Rosario, a propósito de esta cuestión, pero bueno, como vemos en algunos lugares todavía los aviones siguen recorriendo el aire para contaminar el aire. Bueno, nos vamos yendo, ¿te parece? Dale, Fer. Estaba buscando por allí de todo lo que circuló. Sí, en los grupos. Lo de Roger. Bueno, ahora sí va a tocar Roger Waters. Claro. El 6 de noviembre en el Estadio Único de La Plata. Mirá, decime a qué grupo lo mandaste, todos los grupos de WhatsApp que tenemos así lo encuentro. En integrantes. Al integrante de la retaguardia. Sí, bueno, lo busco. Digamos, se hizo muy viral una noticia interesante, porque Roger Waters se vio conmovido y le llamó la atención, y por eso invitó a una banda mapuche para que sea telonera en sus shows. Así que ahí yo mandé el video y el tema claro. Por el cual Roger Waters se vio seducido, ¿no? Hay una nota muy interesante del productor del show publicada en Infobae durante el fin de semana, donde el tipo cuenta cómo fue que llegaron a esta banda, a Puelcona. Uh-huh. Son de Neuquén. En realidad fue por un pedido de Waters, que viene siguiendo la lucha de la nación mapuche, y que le pidió si podía conseguir una banda que remitiera a los sonidos de la música mapuche. Y cuando escuchó, se vio conmovido, incluso con sus propias raíces, porque hay algunos sonidos pinfloyanos. No, incluso que remiten al arpa, por ejemplo, que es muy utilizado en la música tradicional judía, y Waters tiene esas raíces, se conmovió y dijo, bueno, esta banda quiero que esté allí en La Plata haciendo de telonera, sí. Y con eso nos vamos a ir. Esta banda mapuche es fusión, digamos, porque claro. Lo que vamos a escuchar ahora tiene toques de ska y, digamos, por supuesto, uh-huh. Los sonidos de la música originaria mapuche. Espera, que YouTube tiene publicidad. Ok, vamos a sacar la publicidad. Ahí está, ahora sí. Bueno, estamos hoy con unos problemas tremendos con este cablecito de Morondanga, ¿no? Es un simple cablecito los que nos tiene a mal traer. A ver si podemos volver a escuchar. Ahora sí. Con esto nos vamos. Chao, Nico, gracias. Chao, Fer. Abrazos. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Ahora comienza La Retaguardia.